Helves en la Onda, con Irra Jiménez. No paramos, ¿eh? Aquí en Helves en la Onda. Abrimos nueva hora, esta segunda hora de Helves en la Onda. Ya sabes, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través del 88.6 FM y, por supuesto, a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que, entrando en nuestra web, nos puedes escuchar vayas donde vayas, gracias a la escucha online, pero también puedes escucharnos cuando quieras, gracias a los podcasts. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. En esta segunda hora, enseguida, que además ya tenemos ya preparada los estudios de Ahora Radio, vamos a charlar mucho con la alcaldesa de Helves, con Isabel Herrera, de diferentes temas importantes de nuestro municipio. También tendremos Generando Igualdad con nuestra compañera Ana María Prieto. Así que todo eso y mucho más, que lo tenemos ya todo preparado aquí en la 88.6 FM y, por supuesto, ya sabes, nuestra web www.ahoraradiohelves.com. Vamos a entrar en materia y lo vamos a hacer, como decimos, hablando con Isabel Herrera. Como digo, ya está aquí preparada en los estudios de Ahora Radio, que hacía mucho tiempo que no recibía yo la visita de Isabel Herrera aquí en los estudios. Isabel, bienvenida. Bienvenida, buenos días. Con todo esto de la pandemia, todas las charlas, todas las entrevistas han sido telemáticas. Oye, te echaba yo de menos el tenerte cara a cara. Es que es mejor, ¿verdad? Esto ya da alegría. Nosotros los andaluces somos de vernos, de tocarnos, de sonreírnos. Y esto no era muy normal para nosotros. Así que estamos, hombre, contentos de que empecemos de nuevo a vivir esa normalidad dentro de nuestras características y nuestras necesidades. Oye, si te parece, vamos a empezar por una de las cosas que más complicadas ha sido de vivir para todos los seres de este planeta, pero nosotros nos quedamos aquí en nuestro municipio, en Helves, ¿no? No ha sido nada fácil, pues vivir con esta maldita pandemia. A día de hoy tenemos, según la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, un caso activo en Helves y nuestra incidencia se coloca en 9 puntos por cada 100.000 habitantes. Estamos muy bien, estamos estupendo, hombre. La pandemia no se ha ido. La pandemia, el virus, va a vivir con nosotros. Lo que sí es verdad que se agiliza mucho. Yo le doy las gracias a la comunidad científica, cómo ha trabajado para poder protegernos. Y en muy poco tiempo, en todos los países, y esa comunidad científica ha hecho que hoy podamos convivir de alguna manera con el virus protegidos, porque el virus no se va a ir. El virus ha llegado para quedarse y nosotros tenemos que tener esos instrumentos para protegernos de él, ¿no? Yo creo que la comunidad científica, bueno, y todos aquellos que han trabajado en este sentido, díganse gobierno, entidades, la misma ciudadanía y todas las medidas que hemos puesto entre todos con muchísimo esfuerzo y trabajo encima de la mesa y que la hemos respetado, ha conseguido que estemos en esta situación hoy. Hay mucha gente que se quiere olvidar de lo que se ha vivido. Yo soy de las personas que no quiero que se olvide, porque de todo lo malo se le sacan muchos puntos muy positivos. Y aunque se ha sufrido mucho, se han sufrido pérdidas, se han sufrido pérdidas personales, pérdidas laborales, mentalmente nos hemos quedado todos muy tocados. No ha sido nada fácil. Por ejemplo, en tu caso, además, acababas de salir de una afección cardíaca y estabas en casa recuperándote de aquello. Sabemos todos cómo eres, o sea que eso te tenía que comer por dentro y sin embargo no te podías llevar disgustos porque tenías una afección cardíaca. O sea, era como un pez que se mordía la cola, en tu caso, ¿no? Cada casa además ha vivido de una manera totalmente diferente y también muy especial. Pero yo me quedo con lo positivo, con la solidaridad, con la salida de los aplausos, con el vernos a través de una pantalla nos emocionaba. Cuando nos podíamos ver en persona era como todo muy nuevo. Por eso no quiero que se olvide esa parte, pero ¿cómo sacas tú o cómo valoras tú cómo ha funcionado Helves en estos tiempos malos y cómo va a ser Helves ahora que llega la nueva normalidad? Helve ha funcionado durante esa pandemia con muchísima responsabilidad, porque es así, es un pueblo muy solidario, con lo cual es empático. Y al ser empático ha entendido. Y Helve ha habido evidentemente excepciones, que a veces pues te descuadra un poco y dices, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? ¿No? Pero lo normal, la normalidad de Helve en la pandemia ha sido de un compromiso extremo con aquellos que más lo necesitaban y con la propia administración, y orgullosa de Helve. Aprender, sí. Me ha endurecido y no me ha endurecido más como ser humano. Me ha fortalecido la parte de taxativa, te podría decir, la parte de firmeza, de decir no, esto no puede ir por ahí. Y a veces podrías tener dudas cuando todo era jiji, ojalá, bonito, o que los problemas no surgían, y podías decir, bueno, voy a tener flexibilidad. Yo he aprendido a no tener flexibilidad cuando no se puede tener, porque por encima estaba la vida y la seguridad de las personas, y yo no creo que haya nada más importante que el proteger las vidas. Por lo tanto, creo que eso en mí sí se ha afianzado esa firmeza a la hora de decir no. Esto no puede ser. Tenemos que seguir por aquí independientemente de lo que con mi posición política eso conlleve. Puede ser más populista o menos. Yo nunca he sido populista, pero ahora cada vez menos. Creo que hay que atender los problemas desde la realidad, desde la seriedad y desde la responsabilidad, independientemente de que eso a alguna gente pues le pueda gustar más o menos o no lo entienda, ¿no? Pero hay que tomar decisiones y hay que ser serias en las decisiones. ¿Y qué decisiones vienen ahora con la nueva normalidad, Isabel? Yo creo que vienen decisiones importantes. Y buenas. Y buenas. Porque tenemos que empezar. Es como si empezaras de cero. O sea, se te ha derrumbado tu casa, se han mantenido los cimientos, pero ahora tienes que volver a empezar a construir. Y lo tienes que construir con unas características adecuadas, con otra serie de normas, y con otra visión, sobre todo en seguridad. En seguridad. Nosotros estamos aquí para prestar servicios. Y estamos aquí para prestar servicios de una manera muy clara. Y esos servicios se tienen que dar con una garantía. A veces no se puede prestar todo lo que queremos, por razones obvias. Ha pasado una pandemia, ha llegado una crisis. Esa crisis va a afectar en muchos aspectos. Por lo tanto, tenemos que empezar a construir con mucha cabeza. Quizás con más lentitud. Quizás eliminando aquello que no es prioritario. No eliminándolo, sino aparcándolo para cuando pueda ser. Pero vienen nuevas, buenas decisiones. Evidentemente, el resto de administraciones, sobre todo la excelentísima Diputación, que siempre está con los ayuntamientos, y tú lo sabes, sí. Ahí pues se ha puesto en marcha un montón de ayuda para estos dos años, para que los municipios podamos vivir y la gente viva mejor. Ha sido una cosa histórica dentro de la Diputación, ¿no? Todo ese remanente que decía, exacto. Y además lo decía Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación, lo decía aquí en Ahora Radio, era como que todo el ahorro que había tenido y que había conseguido la Diputación en el momento que se pudo, que se permitió, ¿no?, que se gastara el superávit, ha sido realmente pasarlo a todos los ayuntamientos, a las necesidades de los ayuntamientos, para dar ese respiro, ¿no?, a los ayuntamientos. Pero el Helve va a llegar 200 entre... y pico millones de euros, ¿no?, si claro, no me equivoco la partida. Exactamente, y a Helve le va a llegar, pues le va a llegar 1.860.000 euros entre el PECIS, que son infraestructuras e inversiones, y al resto en empleo y ayuda al empresario, ¿no? Todo eso se está trabajando ya para ponerlo en marcha. En el momento que lleguen las resoluciones, estaremos empezando a trabajar en todo ya. Uh-huh. Algunos proyectos ya están adjudicados y creo que vamos a tener. Esas son decisiones importantes. Y decisiones importantes aquí, saber cómo tenemos que distribuir todo, claro, ese dinero, ¿no? Había llegado el momento de tomar esas decisiones importantes, ¿no? Sí. En cuestión de ayudas, proyectos y programas, que estaba uniendo las, sí, dos palabras, está el plan contigo, Isabel. Ese es el plan contigo. Esos son los superávit. Se ha elaborado un plan que se va a repartir en los ayuntamientos con muchísimas líneas, líneas de todo tipo, líneas de turismo, líneas de empleo, líneas de ayuda al empresario, líneas de participación, líneas en cultura, en deporte, y las líneas en el PECIS, que son infraestructuras en el municipio, ¿no? Que todas esas infraestructuras también conlleva un incremento del empleo. Claro. Por lo tanto, todo eso es súper importante. El plan contigo es para nosotros ahora mismo es la principal gestión, porque lo abarca absolutamente todo. Si no, no sería posible. El ayuntamiento ha perdido, y lo voy a explicar, del año 2016 aquí, entre jubilaciones, entre fallecimientos y bajas de larga duración, porque la plantilla es muy mayor, sí, 21 personas. Estamos hablando de una merma en el capítulo 1 importante, que ahora tenemos que ir viendo cómo sacamos todas esas plazas, qué nos deja las autoridades supramunicipales, nos deja incorporar en los presupuestos pues esa reposición de esas plazas, que eso no se hace en dos días. Claro. De momento, menos mal que el ayuntamiento, nosotros en la legislatura pasada iniciamos una gestión y un proyecto de bolsas, aunque fueran temporales, que nos van a ayudar a mantener los servicios, pero eso no está pasando. Claro, todo viene junto, viene la crisis, viene la plantilla que se cae, viene, porque evidentemente todo afecta, aquellos que estaban un poquito más, pues también la pandemia les afecta, en fin, muchos problemas, pero somos muy positivos y además tenemos mucha ilusión, creo que va a salir adelante, el plan contigo nos va a ayudar a ponernos otra vez en la parrilla de salida con fuerza, y creo que vamos a salir perfectamente. Esas son las decisiones, bueno, gordas, las grandes, las importantes. Me gusta verte esperanzada, me gusta verte positiva, viendo que lo que viene, esta nueva normalidad, bueno, pues se vienen grandes cosas que pueden dar buenos resultados, buenos frutos para el municipio y para los integrantes, ¿no? Para las personas que vivimos en él. Al margen de todo esto, que son las cosas así como muy serias, también necesitamos nuestro tiempo de esparcimiento y alegrías, ¿no? Por ahí había escuchado yo que incluso se está hablando de la Feria de Gelves del año que viene. Las Navidades, parece ser, si crucemos los dedos y todo va como tiene que ir, tendremos cabalgata de Reyes. Ya está la delegación de festejos con el Ateneo preparando la cabalgata. Pero mañana empieza una ruta de la tapa por 12 bares y restaurantes de nuestro municipio que se llama Saboreando el Río y el Mar en Gelves, un poco a sustitución, ¿no? Me imagino, de esa ruta del río y del mar que teníamos en Puerto Gelves, que se ha querido no aglomerar a toda la gente en un mismo recinto y, bueno, pues repartir por los diferentes establecimientos de nuestro municipio en esa ruta de la tapa, que también es necesario tanto tomar decisiones importantes como despejar la cabeza en un ratito de esparcimiento. Todo es necesario en esta vida. Cuéntame, háblame, claro, de esta ruta. Claro, vamos a ver. Bueno, no solamente el despejarnos, es que además es un impulso de desarrollo económico y social. Es un tejido de empresarial de nuestro municipio importantísimo. Tú sabes que desde el 2015... sobre todo desde la alcaldía, porque tú sabes que yo llevé turismo durante toda la legislatura, creo que al ser un pueblo de servicio es nuestro principal motor, entonces tenemos que fomentarlo. Entonces, el tema de la ruta gastronómica es como un híbrido que este año, en consecuencia de la pandemia, pues no nos ha podido dejar, no había tiempo material, ni nos ha podido dejar e irnos a un puerto que está deteriorado ahora mismo, no solamente, no porque no tenga barcos ni porque no tenga, sino porque la pandemia le afecta como a todos. Claro. Y porque los trabajadores, pues unos están de baja, otros necesitamos todos los recursos para poner en marcha una feria de esas características. ¿Sabes que esa feria abrió la puerta del río por territorio Guadalquivir? Es mucho más que una feria. Río y Sabor no se va a perder. Río y Sabor estará aquí de nuevo la semana que viene. Pero, claro, Río y Sabor estará la semana que la semana que viene, ¿no? Esta semana estamos en donde estamos, ya como Río y Sabor, como Sabor y los sabores ya se te mezclan un poco, ¿no? Hay que decir que, bueno, la radio en directo es lo que tiene, nos acaban de abrir la puerta y nos ha desorientado un poco. El año que viene volverá Río y Sabor, pero este año, yo me imagino que también, porque hasta prácticamente esta noche no vamos a pasar a nivel cero el Aljarafe, por claro. ejemplo. El alivio de restricciones no llegaba bien hasta la semana pasada, y esto no tiene una organización de dos días, esto se hace durante un tiempo. Hombre, claro. Esto ha sido, bueno, la verdad es que yo tengo que darle mi enhorabuena a la delegación de turismo, porque la concejala ha hecho un trabajo magnífico con todo el equipo. Tú sabes que nosotros trabajamos en equipo, que sí. Al final todo el mundo se ayuda, y si no, es imposible andar. El que piense que no tiene que trabajar en equipo está equivocado o equivocada. Totalmente. Aquí se trabaja en equipo, la concejala ha hecho un buen trabajo y ha puesto en marcha una ruta gastronómica uniendo el río y el mar, que es lo que nos identifica. Y creo que se han presentado 12. Los tengo aquí, son la Vespa Bernier, allá de tapas y vinos, que está aquí muy cerquita de la radio, Tapioca, La Marina, WM, Asador Rincón de Manolo, Neptuno 2, Club Social La Maestranza, El Rinconcito del Puerto, El Cartuchito de Gelbe 6 Pies y la pizzería que me encanta el nombre, Il Piccolo Porto, que significa El Pequeño Puerto. Es un orgullo que se haya añadido, que se hayan incorporado tantos hosteleros a este proyecto. Creo que va a ser muy importante, se le ha dado una difusión muy importante en todos los medios de comunicación a todos los niveles, y creo que vamos a poner de gala de nuevo la gastronomía de Gelbe, que no tiene nada que envidiarle a nada ni a nadie, porque hay grandes profesionales con una gana de innovar increíble y además con muchísima ilusión. Por lo tanto, este sector, que es tan importante para nosotros, lo tenemos que poner de gala con conmemoración siempre, claro, con la fecha del 27 de septiembre, que es el Día Internacional del Turismo. Es que van unidos. Ahora, invitar a todo el mundo que vaya y conozcan esa gastronomía, que se lo están currando, que lo merecen todo, que ha sido un sector castigadísimo durante toda la pandemia. Y que hay que ayudarles, que eso genera empleo, genera economía y genera calidad. Y genera calidad de vida y además de pueblo. O sea, una buena gastronomía en un municipio es riqueza para el visitante, es riqueza para el habitante y es riqueza para todo lo que tiene alrededor. O sea, creo que es importantísimo. La última vez que hablábamos tú y yo, te preguntaba yo, hablábamos también del tema de la ruta del Caracolé a Gelbes, que era ese impulso también a los hosteleros de nuestro municipio. Intentando echar la mayor mano posible, ¿no?, al impulso de que volvieran los bares a funcionar y tal, con respecto al tema de la pandemia, ¿no? Y te decía yo, ¿es una cosa puntual de ahora, una necesidad que hay de ayudar a los hosteleros? ¿Esto se va a instaurar? ¿Se va a quedar en el para los restos un Caracolea? ¿Este híbrido se podría aunque el año que viene vuelva el Río y Sabor, saboreando el río del mar, podría quedarse también, ¿no? Claro, pudiese quedarse y a lo mejor habría que incorporarle que vamos a saborear un poco la cornisa y la vega, ¿no? Es que tenemos muchos recursos. Claro que nada se debe de perder. Todo es mejorable. Y no se trata de sustituir, se trata de encajar. Y bueno, eso, que la ruta empiece, que aquello se hacía en la feria del puerto Gelbes, quiere decir que a lo mejor puede empezar ahí la ruta y terminar en la Vespa, en la cornisa. Es que no se sabe, puede ser. Yo creo que yo tengo un equipo muy innovador y que el año que viene le dará otro giro y que seguramente se quedará Río y Sabor y el río y el mar, que tiene que estar presente siempre, pero que luego le añadiremos pues cualquier otra iniciativa. Lo que se intenta, yo creo que siempre, yo desde luego, tú sabes, desde que llegué ha sido para mí una obsesión y yo creo que vamos a seguir apostando por nuestra gastronomía y por nuestros hosteleros. Creo que es importantísimo, igual que por otros sectores, en otros ámbitos de la cultura o del ocio o del deporte o demás, ¿no? Vamos a seguir apostando, cada uno está en una situación, características distintas. Pero claro que sí que se van a quedar, Isra. Yo voy a no solamente permitirlo, sino a incitar a que se queden. Bueno, hay cosas que a mí me llamaron la atención en estos tiempos, que no sé si tú querrás que entremos en esto, pero ha habido algo extraño que se vio por redes sociales con una hermandad de nuestro municipio, si no me equivoco, por la idea de sacar a la Virgen de Gracia a un pequeño recorrido hacia una plaza en concreta. Algo que se os pidió unos permisos y demás. Yo, me gustaría que me aclararas esto. Esto se quedó ahí muy en el aire, muy, muy raro. Y no mucha gente del municipio no entendimos prácticamente nada. Pues sí que lo aclaro, porque además, mira, yo no le voy a dar... Sabes que yo por las redes sociales no hablo. Creo que yo tengo mis medios de comunicación para dirigirme a mi municipio. Y las redes sociales, pues creo que a veces desinforman... Y se hacen las cosas con una rabia innecesaria, porque además esta alcaldesa, y tú lo sabes, tiene las puertas abiertas para todo el mundo y ha habido tiempo suficiente de sentarse conmigo y aclarar. No, hay una solicitud de la hermandad, lógicamente, que estén en su derecho porque están deseando de sacar sus cosas. Y es que yo estoy con ellos porque yo soy hermana. Claro. Y soy mucho de mi patrona. No es que sea algo que a mí no me interese, todo lo contrario, al revés. Pero claro, se llega una solicitud en un momento en el que hemos subido en la pandemia de índice, en la que en ningún momento yo tengo un certificado de ni un certificado ni una autorización del arzobispado, que es el que tiene que darle esa garantía, y que lógicamente había que poner 400, 300 y pico de silla en una plaza, que eso provocaría, al ser la patrona, si es otra cosa a lo mejor no, pero al ser la patrona el pueblo se mueve entero porque yo también estaría allí con todo lo que pudiera, ¿no? Eso es así. Entonces mi responsabilidad es en todo momento proteger a las personas con respecto a la salud, y eso es lo que prioricé. Y por supuesto no tenía encima de la mesa nada, eso fue en junio. En agosto, en la Semana Grande, es lo que a mí me extrañó un poco, que era la Semana Grande de la patrona, cuando en ese momento es cuando sale todo por las redes. Y bueno, desde junio a agosto ha habido tiempo suficiente de sentarse con la alcaldesa y buscar otras alternativas y otras cuestiones. Pero nadie me dice nada. Aquello se dice que no, nadie dice más nadie. En agosto sale otra vez la patata caliente. No. ¿Cómo no había creído yo que salga la patrona? Ni que lo que yo no tengo es competencia para celebrar una misa o no celebrarla. Eso no es mi competencia, es de la Iglesia, y mi máximo respeto a una institución tan importante. Mi máximo respeto absoluto. Y mi máximo respeto a la Semana Grande de la Iglesia, de la patrona. Por eso no entraría, no entré nunca ahí, porque esa semana no se puede manchar con nada. Creo que lo tenemos que saber todos los hermanos y el municipio entero. Entonces, salvar la vida de la gente es lo que a mí me prima en un momento de pandemia. Y luego, ¿se podían haber buscado alternativas? Sí. Pero vamos, de hecho hay municipios que han sacado las procesiones indebidamente y están claro, ahora mismo en una situación de investigación. Habrá mucha gente que se fije en las contradicciones de la claro, pandemia, que las ha habido, y muchas. Claro. Pero dentro de las contradicciones, al final son leyes que hay que cumplir, y que hay que respetar y que hay que asumir, ¿no? Sí, señor. Es como si pues una hermandad del Rocío X decidiera hacer una peregrinación ellos porque ellos quieren, porque cuando yo tengo no que se decir, puede, Isla, no se debe. Que a la hermandad, que han sido opiniones aisladas, que la hermandad no se ha manifestado en esto. Yo con la hermandad y su junta directiva tengo una relación magnífica. El hermano mayor, sé cómo funciona, es un señor serio. Yo me reuní con ellos ayer para preparar las actividades navideñas. Tengo que agradecer a la hermandad, que ha sido muy prudente y muy discreta en todo este procedimiento. Y creo que hay que pensar un poquito antes de hablar en las redes, que hay otros mecanismos. A veces no tenemos filtro y eso, y hay otros mecanismos, ¿no? Rápido. Y que esta alcaldesa, lo vuelvo a repetir desde aquí, está abierta a reunirse con todos y todas y todas las entidades para buscar soluciones alternativas. Y se buscan. No sé si te dejo un minutito si quieres aclarar algo más, ¿eh? No, yo lo que desde aquí le digo a la hermandad y a todos los hermanos, que estaré siempre con ellos y que voy a estar ahí siempre, y que ya tenemos que estar trabajando para la salida del año que viene, porque esperemos que salga. Ya tenemos los permisos del arzobispado, han llegado en septiembre, en la primera semana de septiembre. Pues vamos a respetar también al arzobispado, no lo saltamos. Es que son entidades muy importantes y hay que darle su sitio. No sé si quieres, ya para finalizar, algún mensaje a los gerbeños y a las gerbeñas, porque has venido hoy súper optimista y me encanta, y te dejo eso, un minutito, por si quieres trasladarles un mensaje a tus vecinos y vecinas. Bueno, que empezamos el nuevo curso político, que lo empezamos con mucha ganas, mucha ilusión, con muchos proyectos, que Gelbe sabe que tiene las puertas abiertas, que a veces hay que tomar decisiones que no nos gustan a todos, pero que hay que tomarlas. Que empezamos el nuevo curso político con la visita a los centros escolares que le hemos tenido, que están encantados, y que también desde aquí le mando un saludo a todos y todos los centros por los equipos directivos que tienen y lo que hacen por nuestro municipio y nuestros niños. Y que empezamos con esta ruta gastronómica que nos va a dar un sabor extraordinario para seguir andando. Que tengo una primicia que decir, que desde hoy el jurado que se compone para otorgar los premios, que se otorgan el próximo martes, desde hoy, a la una y pico, empiezan a probar ya platos. Para el resto, para los que vamos a ser los usuarios y probar esas exquisiteces que nos tienen preparados estos 12 bares y restaurantes, desde mañana a la una del mediodía empieza esa ruta saboreando el río del mar en Gelves. Isabel Herrera, alcaldesa de Gelves, ha sido un placer volver a estar, compartir micrófono, verte cara a cara, y espero que no te dejes de ir mucho, que rápido y veloz, pronto te espero. Sí, porque tengo que atender a ese jurado y a esos expertos, esa comisión que va a ponerse, de hecho que son, los vaya a conocer porque son grandes profesionales, y saben, tenemos nuestro Enrique también de Canal Sur, que todo el mundo lo conoce, o sea que yo creo que va a ser unos 5 días preciosos y invitados todo el pueblo a compartirlos. Pronto te espero aquí en Gelves, Irlanda. Gracias, claro, Isabel. Claro que sí, a ti, como siempre, a la radio, ahora la radio. Besos a ti. Luego, adiós. Adiós. My

con la Asociación de Mujeres Fibrogel Duba, porque por suerte y con los datos tan esperanzadores que tenemos de la pandemia, volvemos a tener muchas actividades, volvemos a tener muchas cosas y vuelve a funcionar. Y quería que el primer día fuera con ella y que nos contaran cómo van a enfocar esta nueva realidad, esta nueva manera de estar en Helves y de que las mujeres que nos escuchan o aquellas personas que puedan estar interesadas se acerquen a la asociación, uh-huh. que es increíble porque se está moviendo todo tanto que de repente me llegan mensajes de WhatsApp diciéndome, ¿cómo puedo poner en contacto con la asociación? Y yo diciéndole, escúchame el jueves. ¿Vale? Y entonces, ¿quiénes están acompañándome hoy? Bueno, pues tengo la suerte de contar con dos personas que para mí son importantísimas, no solo a nivel profesional, porque me han acompañado en multitud de situaciones, aunque no estuvieran de acuerdo conmigo, uh-huh. ellas me han acompañado siempre y eso es de agradecer porque significa que me tienen en estima. Y profesionalmente y a nivel personal, pues también me han acompañado en muchas ocasiones. Está la presidenta de la asociación, Paqui Caraballo. Podía decir Francisca, pero igual no la conoce casi nadie. Vamos a saludar a Paqui. Paqui, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias. Y por otro lado tenemos a Pilar Lora, que ha sido vocal de la asociación desde tiempos remotos. Uh-huh. Y que bueno, ahora ha cogido las funciones de tesorera. Pilar, bienvenida. Hola, muchas gracias. Pilar, no quiere hablar mucho. No, mucho no, porque no soy mucho de hablar. Bueno, pero que yo te voy a dejar el micrófono abierto, que cuando tú quieras intervenir... Vale, ¿eh? yo salgo y hablo. Tienes toda la libertad del mundo. Gracias. Y bueno, como bien sabes, la pandemia nos ha hecho estar de otra manera en el mundo. Nos ha hecho cambiar nuestra manera de comunicación, cambiar nuestras formas de relacionarnos. Y a pesar de que tenemos mucha ilusión por volver a la normalidad, nos está costando mucho. Y hay situaciones en las que yo no me voy a apuntar. No sé. Entonces quería que ellas nos contaran cómo van a hacer para que la asociación vuelva a tener esa masa asociativa que la sigue teniendo, pero que se incorpora a todas sus actividades, que son muchas y que hablaremos detenidamente. En primer lugar, lo más importante, lo que me preguntan por WhatsApp. ¿Cuándo pueden ponerse las personas que lo deseen en contacto con la asociación? Se pueden poner todos los martes. Estamos en la sede de 6 a 8. Bueno, este año como primicia hemos puesto en martes Día de la Socia. O sea que siempre nos hemos reunido los martes. Pero con el tema, como bien dice, de la pandemia, pues el espacio se quedaba un poquito más reducido. Y hablamos con Pablo, nos han concedido el salón del centro de adultos porque hay más espacio, más distancia de seguridad para que hay que mantenerlo con el COVID, lógicamente. Y bueno, allí vamos a estar todos los martes para todas las socias que quieran acompañarnos y compartir un ratito con nosotros y ahí estamos. O sea que la semana, si quieren dedicarse un poquito de tiempo para ella, a nivel informal, es los martes con el martes de la socia. Correcto. A partir de las 6, a partir sí. de las 5. A partir de 6 a 8. A partir de las 6. De 6 a 8. Y bueno, pues pueden compartir allí, pueden contarnos sus preocupaciones, sus inquietudes, sus deseos y pasar un rato agradable, ¿no? Correcto. Además, perdón, tengo la garganta un poquito. Además de compartir su ratito de ocio con nosotros, pues las que quieran hacerse socias pueden ir a apuntarse o a talleres y demás. Y bueno, siempre tenemos también previsto este año de que participen con nosotros, de que actúen también, digamos, como además de socia, amiga, colaboradora, para que nos den su opinión, para que compartan cosas, si tenemos que tirar de ella en un momento determinado, un evento, sabemos que están ahí. En cierta medida es saber con quién nos rodeamos en el día a día. ¿Con qué personas compartimos las dificultades de tener una enfermedad como la fibromialgia? Y a partir de ahí, pues, hacer piña. Pero eso es estupendo, porque no siempre se encuentra un espacio en el que ser recibida, en el que se entienda cómo me siento, cuáles son las dificultades de mi día a día por la enfermedad que tengo. Y eso es fundamental, encontrar esos espacios de apoyo. Así que desde aquí, mi enhorabuena por ese martes de las socias, que me parece una gran idea. Pero bueno, también hay otras muchas cosas que hace la asociación. ¿Qué tal si nos cuenta cuáles son esos talleres, esas actividades? Pues le paso ahora la palabra a mi compañera Tili, por supuesto. Es que tú sabes, Ana, que somos un gran equipo. De hecho, no me agrada cuando dicen, porque la presidenta tiene la palabra. No, la presidenta no tiene la palabra. Perdón, la presidenta es una más de las siete que la componemos. Eso es así, sin lugar a dudas, en todos los aspectos. Como siempre comentamos, que bueno, que bien lo estáis haciendo, que bien lo lleváis. Bueno, es que nosotros, sin la participación, el cariño, el apoyo, la colaboración de las socias, no haríamos absolutamente nada. Tienen ellas que responder, y nos responden, pero bastante bien, con un cariño y una dedicación que es mutuo, porque es mutuo, tanto de ellas a nosotras como de nosotros a ellas. Paqui, eres, ¿sí?, la cabeza visible de la asociación, pero es evidente que muchas personas que nos puedan estar escuchando, o que nos vayan a escuchar esta tarde, o que nos estén viendo en la web, o que escuchen el podcast. Hay multitud de maneras. Pues sí. Saben que detrás de la presidenta, o que junto a la presidenta, correcto, hay un grupo humano de mujeres extraordinarias. Así es. Cada una con su especial capacidad para desarrollar un área específica. Son más fáciles para comunicarse con las socias, otras son más les resulta más fácil la gestión. Pero todas tienen todas aportan. Sí, y un deseo. Sí. Que es que la asociación funcione, que la asociación dire. Y claro, evidentemente, una asociación sin masa asociativa no tendría sentido. Pero yo quiero escuchar lo de los talleres. Mira, la verdad es que sí, que hemos tenido mucha suerte, porque el martes fue el primer martes que hemos abierto y hemos hecho tres socias nuevas. Eso es por ser el primer martes. Y además, junto a los talleres, pues tenemos natación, tenemos pilates, hay corte y confección, hay manualidades, hay pintura al óleo y acuarela. En fin, que tenemos una colección de talleres muy buenos. Y además que se han apuntado mucha gente que están este año funcionando. La verdad, maravilloso. Qué bien. Oye, claro, lógicamente hablamos de ese parón por culpa de la pandemia, ahora que desde esta noche estamos en la Aljarafe ya en nivel cero y las cosas están aliviándose bastante, hay menos peligro, todos estamos vacunados, que esto es también muy importante. Pero ¿cómo habéis llevado las integrantes y los pocos, creo que hay alguno integrante de la asociación Fibrogel Dúa, cómo habéis llevado vosotros la pandemia, estos tiempos malos y raros que hemos vivido? Porque claro, hablamos de una asociación que quieras o no, pues la edad de las personas que la componen entraba dentro prácticamente del riesgo más absoluto donde atacaba este maldito virus. ¿Pero cómo la habéis vivido, Paqui, este tiempo en la asociación? Pues nada, tenemos un grupo de WhatsApp donde están todas las socias, por ahí poníamos la comunicación de todas las cosas que podíamos o no podíamos realizar, lógicamente. A nuestra entrañable Ana, que no quiere que lo diga, pero es verdad, porque es nuestro pilar. Nuestro apoyo. Nuestro apoyo total para todo. Si hay que arreglar una subvención, nuestra Ana. Hay que organizar algo, además le decimos nuestra, porque claro, es que es nuestra. Forma parte de... Y ella lo sabe. Y la verdad que los martes añorábamos mucho reunirnos con nuestras socias y amigas, porque añorábamos la natación, porque hay mucha armonía y mucha unión entre nosotras. Eso es algo muy bonito. Nosotros no queremos... Como dicen los jóvenes, malos rollos no nos gustan, uh-huh, gustan la armonía y demás. Y bueno, y esperando y confiando que todo este mal pasara para volver a incorporarnos a nuestras actividades. Y de hecho hemos arrancado con muchísima fuerza, con mucha ganas, con mucha ilusión. La verdad es así. Pero yo le voy a hacer una pregunta a Pili también. Sí, claro. ¿Qué me va a hacer? Mira, ¿qué me va a decir? La fibromialgia tiene mucho que ver con lo psicológico. La y verdad que sí. Estos, los miedos que hemos sentido, el estrés de no poder salir de casa, todo lo que veíamos por la tele, que todo era tan negativo. Muy y tal, bien. ¿Ha influido en las personas con fibromialia? ¿Les yo ha afectado? Sí. Yo creo que sí, un poco afectado. Por lo menos a mí me ha afectado, desde luego. Yo tengo fibromialgia hace muchísimos años. Y yo estaba un poco triste y además que me sentía yo mal. Yo creo que a los demás también le habrá pasado lo mismo que a mí, digo yo. Pero claro, con el hándicap de la fibromialgia, sí, ¿no? Exacto, al final, también suma. la verdad es que sí. No podemos olvidar que la pandemia nos ha afectado a todos, claro. Algunas más, algunos menos, pero ha hecho mella en nosotras. Y simplemente la manera de relacionarnos ha cambiado. Ahora valoras mucho más cuando alguien decide dedicarte un tiempo de su vida diaria y lo decide compartir de manera física. Porque yo ya estoy un poco cansada de la manera online. Yo quiero ya. Está muy guay y tal, pero. Offline, yo necesito el contacto. Como el tú a tú no hay nada, claro. Y bueno, pues ella lo ha dicho así muy de pasada a los talleres, como que, y de verdad, que yo... Pilar se lo quería quitar de en medio rápido. Sí. Pero es que dice, los talleres de la piscina, no. Hombre, te he dicho los talleres que hay, ¿no? Sí. O sea, tú ahora especifica. Nada, no te apures, que lo que quiero de verdad es que las personas que nos están escuchando... entiendan y valoren el esfuerzo que hace la asociación y el ayuntamiento de Gelve con la natación terapéutica, que no es que vayan allí a nadar y nada más, no. El ayuntamiento de Gelve le cede el uso de la piscina municipal, tanto descubierta como la cubierta en el Cañuelo. Uh-huh. Y durante una hora por la mañana, una hora por la tarde, determinados días a la semana, tienen un monitor o una monitora especialista en los que ellas hacen una serie de ejercicios y de natación específica para aquellas personas que tienen dolencias como la fibromialgia, dolencias relacionadas con reumatología, dolencias relacionadas, como diría mi madre, con los huesos, niñas. Los huesos y todas esas cosas. Entonces es muy importante que no es que ellas vayan allí y vayan a aprender a nadar, que también, porque evidentemente aprenden por lo menos a flotar. Uh-huh. Eso está garantizado. Pero también está garantizado que hay un profesional de la natación que sabe específicamente todos esos ejercicios que las van a beneficiar. Y prueba de ello es lo bien que se sienten después, porque lo que también... te puede contar Paqui es que en el grupo de WhatsApp después pone los viernes de los desayunos. Correcto. Vale, que eso es otra cosa que así que pasa un poco de soslayo, pero los viernes después de la natación quedan todas juntas para desayunar, se cambian impresiones, se comenta cómo se ha tenido esa semana, mayor o menos cada una de nosotras o cada una de ellas expresa cómo se siente. Y ese espacio de apoyo emocional es fundamental para muchas. ¿A que sí? Así es. Es muy importante porque, como tú bien dices, desde aquí le damos las gracias de nuevo al ayuntamiento porque siempre están ahí con nosotras. Y perdón, pero tengo un poquillo la garganta, un poco no que está ahí ya hoy, no pero pasa bueno, nada. Creo que se me escucha. No te preocupes. Y bueno, que efectivamente es así, que no solo ya, como tú dices, ir a nadar, es que es un monitor allí específico para estas personas que tienen estas dolencias. Es la comunión, hay la comunicación tan bonita que hay entre nosotras. Hacemos vídeo, lo ponemos en el grupo para las que no han podido ir que sepan de qué va, ¿no? De lo bien que se lo están pasando. Y yo diría que además de natación tenemos dos cursos, ¿verdad, compi? Que es risoterapia, porque es que bueno. No paramos de reírnos desde que llegamos hasta que salimos. Y para, es cierto. Pero lo que veo en muchas actuaciones son actuaciones saludables, ¿no? En cuestión de salud física, pero sobre todo entráis mucho en la salud mental. Sí. En favorecer el positivismo, la alegría. Correcto. Como también forma de contrarrestar los síntomas de la fibromialgia, ¿no? O sea, pues, estabas hablando de risoterapia. Yo he podido compartir con vosotras unas navidades y me lo he pasado pipa con vosotras. Y os veo eso, la sonrisa, la alegría. Y esta, lo que está diciendo Ana, después de la piscina, los desayunos para cambiar impresiones, esa red, esa unión, ¿no?, de apoyo entre todas vosotras. Que al final, bueno, pues eso, fomentáis, trabajáis mucho lo que es lo mental de la enfermedad física, ¿no? Uh-huh. Así es, porque si una persona llega, esta enfermedad, lógicamente, y mi compañera lo sabe, te deprime, te decae, ¿no? Y si va a encontrar cara seria, le vas contando tú tus problemas. Pues esa persona, lógicamente, pues en vez de llegar a la asociación y salir con ánimo, pues va a salir peor que va, ¿no? Claro. Entonces siempre pensamos que si te escuchamos si tiene un problema, te ayudamos la medida de nuestra fuerza, pero lógicamente Si encuentras armonía, encuentras humor, te encuentras a gusto, psíquicamente te encuentras mejor. Eso es así, ¿no? Yo por lo menos lo vemos así. Es así. Nos queda nada. Nada. Bueno, nada, absolutamente nada, porque el tiempo en la radio vuela. Cuéntale a cualquier persona que nos escuche si se va y se apunta a vuestra asociación, qué beneficios va a obtener. ¿Cómo se va a sentir de bien? Pues pensamos que se va a sentir bastante bien, porque además de la actividad de que mi compañera Pili ha dicho, tenemos un proyecto, varias actividades más, que tú sabes de qué hablo, Ana. Y sí, en ellos va comida, van cena, van merienda, van viajes. Tenemos previsto talleres, que ya nos reuniremos las dos, lo hablaremos. Y bueno, pues tratando de proporcionarle todo lo bueno y todo lo positivo que está dentro de nosotras, de mis compañeras mías. Que me gusta que haya planes de futuro, que haya ilusión, que haya ganas, sí, de volver a la actividad. Sí. Me gusta mucho, deseo lo mejor. Pilar, que no, al final has hablado más de lo que esperabas. He hablado algo, ¿eh? Claro que sí. Corta. Y para aquí, gran labor la que hacéis desde la Asociación Fibrología Luba. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a vosotros. Gracias. Te espero el jueves que viene, Ana. Sí, aquí estaré. Muchísimas gracias por todo. Un beso grande. Un beso, hasta luego. Gracias, doctor. Bueno, nosotros nos vamos. Yo te espero mañana viernes aquí en Gelbes en la Onda a partir de las 11 de la mañana, que tendremos un montón de cosas para ti. El deporte, Pasión Deportiva, Don Jesús Guerrero Pato, nuevas secciones, la agenda, en fin. Quédate con nosotros en la 88.6 FM y en www.ahoraradiogelbes.com. Te dejo con una maravillosa canción que se llama Need You Now, de Lady Antebellum. Muchos besitos y hasta mañana. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's a quarter.